toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Velar por el propio incremento de potencia exige a toda fuerza revolucionaria el progreso simultáneo en cada uno de los planos. Quedarse trabado en el plano ofensivo significa finalmente carecer de ideas lúcidas y volver insípida la abundancia de medios. Dejar de moverse teóricamente es tener la seguridad de verse tomado por sorpresa por los movimientos del capital y perder la capacidad de pensar la vida en nuestros espacios. Renunciar a construir mundos con nuestras manos es condenarse a una existencia de espectro. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de que la potencia crece, de que un obstáculo está a punto de ser superado, escribió un amigo. En definitiva, devenir revolucionario es asignarse una felicidad difícil, pero inmediata. Esto expresaba hace ya unos años el colectivo, el Comité Invisible, en ese maravilloso libro que se llama Nuestros Amigos. Con estas palabras, y creo que eso marca el pulso del programa de hoy, de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, número 35, del 29 de septiembre del año de la pandemia. Y con esta presentación, con estas palabras, abrir la sensación a todo lo que hoy va a suceder. Queremos saludar a Coti, compañera legionaria que estará hoy presente como siempre, y por supuesto a Fiore, que estará detrás haciendo la composición mágica y alquímica de estos audios que estamos emitiendo, que por razones ya conocidas de la pandemia, no estamos pudiendo asistir al estudio, y entonces estos audios se van componiendo de manera virtual y diferida, pero no por eso dejan de ser actuales. Así que también queremos compartir los contactos con los cuales se pueden comunicar con la Legión Nocturna. Eso es tanto por Facebook como por Instagram. Hacernos llegar también sus intereses, escritos, ideas, pensamientos, mensajes, lo que se les ocurra y que quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer por Facebook a la Legión Nocturna y por Instagram la Legión Nocturna Radio. También queremos saludar a nuestros amigos, amigas de Villa La Angostura, que mediante FM El Orejano, Radio Comunitaria 98.1, estarán compartiendo y participando de allá de estas palabras, haciéndolas resonar en el maravilloso mundo de nuestro sur, y acompañar sus sensaciones también. Así que agradecemos mucho a les amigues de Villa La Angostura, a Juancito y toda la banda de por allá. El programa de hoy es un programa muy, ¿cómo decirlo?, con mucha fuerza creadora, con mucha vida de fondo. Así que quiero dar inicio en este programa con estas palabras del Comité Invisible, donde nos preguntan sobre qué es la felicidad y esta idea de que hoy por hoy, en este contexto tan catastrófico como algunos dicen, hay brotes de vida muy profundos e inmediatos, de una felicidad difícil, pero inmediata, como dice el Comité. Así que vamos a dar lugar a esos pequeños brotes que en este programa estarán naciendo. Damos inicio entonces a la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, número 35 del 29 de septiembre del año de la pandemia. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Todas las expresiones de las personas, de las humanidades, de las diversas humanidades, se abren a una cierta complejidad fluctuante del mundo. Y el pensamiento poético reserva lo particular porque en realidad solo la totalidad de los particulares, efectivamente exceptuados, garantiza por sí misma la energía de lo diverso. Pero se trata cada vez de un particular que se pone en relación de manera absolutamente intransitiva. Mejor, es decir, junto con la totalidad finalmente realizada de particulares posibles. Estas palabras tan precisas y bellas de la poética de la relación, de Edward Glissant, las queríamos compartir en virtud de a quien queremos hoy convocar, con esta palabra, convocar. Porque estas convocatorias que nosotros hacemos llevan de por sí la configuración de una amistad que nosotros llamamos comunal y cósmica, que trasciende las territorialidades inmediatas, pero que está presente en esa intensidad de espíritu. Quiero presentarles hoy a un ser sumamente sensible, como solemos decir desde esa perspectiva filosófica que seguimos, donde los seres de sensación son aquellos que traman los secretos del mundo. Y quiero compartir a alguien que tuve la oportunidad de escuchar este sábado que pasó en unas jornadas de estética y política que estamos organizando en la Universidad de Avellaneda y que participó con una expresión muy, muy precisa y oportuna. Esto es lo que vamos a escuchar de Franco Rivero, alguien que nació allá en Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, que tuvo varios oficios y todos ahí como subdesarrollados, diría. Actualmente hace de escritor, según nos dice, y abre espacios de asesoramiento técnico y de talleres de escritura. Es miembro del sello editor de acá, de Villa Mercedes, San Luis, y que es coordinador de clínicas y talleres de obra de escritura. Se dedica a eso, tiene su tiempo y su espíritu puesto en eso. Publicó un primer libro que, según nos dice, es un libro que no se perdona y que se consigue por todos lados. Se llama Situación Desbridamiento, del 2010. Y después aparecieron Voz, Ahora Voz, en el 2014, y Nudos de Agua en el Viento, del 2016, junto con Usted no viaja asegurado, también del mismo año, que ganó el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes. Y últimamente publicó Disminuya Velocidad, en el 2018, que ganó el primer premio de poesía del Fondo Nacional de las Artes. Es profesor de lengua y literatura, yo diría maestro de poesía expandida, de poesía geográfica sensible, y licenciado en letras por la Universidad Nacional del Nordeste. En la Universidad de Córdoba cursó el doctorado en semiótica y en esos lares anda. Se desempeña como docente del nivel superior. Trabajó y vivió varios años en el impenetrable chaqueño. Y nos cuenta de su tierra, de Ituzaingó. Allí donde el paisaje, ese que por momentos se vuelve un poco campo, un poco pueblo y un poco también ciudad, en esa condición híbrida, cheje, entrelazada de nuestros pueblos, Y Corrientes tiene ese contexto sonoro, esa música, que da soporte a su expresión poética. Para quienes viven en el litoral, sin duda sus versos hacen revivir la experiencia cotidiana, esa que es de ahí, bien, bien cerquita. Pero para cualquier otro lector seguramente significará adentrarse en esas palabras pequeñas, palabras cotidianas, palabras muy concretas, palabras ojos, palabras animal, palabras boca de gato, ásperas por dentro y por fuera, suaves tal vez. Palabras latigazo, como demasiado y tarde, y como Chantal, nos dice Franco, escribe para no mentir, para dejar de mentir con palabras abstractas, para poder decir tan solo lo que cuenta. Dejo entonces el mundo abierto, el mundo sonoro de la radio, para que las palabras de Franco abran ese tejido tan hermoso de su tierra, de su lugar, de sus pequeños cosmos, ahí cito, lleno de animales, de vida, de hierba, de río, de agua y sus entretejidos mágicos que van enlazando y van recorriendo esos pequeños mundos. Los dejo entonces con la voz de Franco Rivero, que muy gentilmente nos facilitó este audio. La lluviarada ahoga el Sahuaypen. La piruseada del invierno se ve en un esqueleto de yacaré vivo. Parece atravesado por sus escamas de abajo. Le abrazan sus costillas. Parece muerto. El frío es el color que falta en el pelaje del bicherío. Esa opacidad en los senderos. Los caranchos están más gordos. Las garzas parecen banderas. Algo se rinde. Pero hay un río, un nido. Yacareí montón en el pirizal. Llueve a los 3 días, una semana entera. La vida, el ciclo de la lluvia. De viniente el estero cubre el lomo mordido de los carpinchos. Aquieta las garzas. Suena a nana. Canta un gallo en la noche y parece el dueño del mundo. Otros gallos le responden y todos parecen los dueños del mundo. El canto abre la noche. Imagino la curva del cogote del gallo, cómo alarga su cuello y luego lo dobla. Cómo consigue esa curva donde su voz crece y llega a kilómetros. Cómo es que un ave, ni de 3 kilos, cubre con su canto toda la noche, define su lugar en el mundo y cambia el silencio hasta el mito. Es la oscuridad la que hace que el sonido sea inmenso. Y es su voz, otra oscuridad, pero canta. Amaba a los padres que llevaban a sus hijos de a caballo, contra el pecho. Los brazos que sujetaban las riendas cubrían el cuerpo de los niños como un par de alas. Los cuidaban, y aunque eso no fuese cierto, los míos solían roncar a dúo, como a mi oído, como de cuna, y decían que los caballos eran peligrosos. Historias de terror acerca de una pierna trabada en un estribo, el desboque del animal, la cabeza del jinete azotada una y otra vez, a veces hasta la muerte. Pero yo había sentido el corazón de un caballo en la palma de mi mano de niño. Su corazón era más grande que mi mano. yo le agradecí al abuelo esa magia única que hasta hoy recuerdo, porque mi corazón latió con esa fuerza cuando no pude escapar de aquellas manos y mi no estaba roto. El infierno es la soledad de un niño, de noche, marcado. De noche yo escuchaba el tranco musical de algún caballo en el campo. Era triste, porque todo, absolutamente todo estaba triste. Entonces escuchaba mi corazón hasta dormirme. Fantaseaba con ser ese caballo. Me volvía inmenso, solo en la noche, y sin miedo. De chico decía para mí, ¿por qué será que a donde vaya yo se traslada la vida? También me preguntaba, ¿qué era eso de despertarme y sentir algo que se despierta conmigo, como dentro de mí? Sentía el alma. Lo supe cuando el tío Basilio me enseñó la palabra espíritu. Y yo le pregunté qué era y me dijo, es el alma, hijo. Todos la tenemos. ¿Y cómo es? Como aire, dijo. Como aire. Entonces respiraba con miedo cada vez que me daba cuenta de que respiraba. Tenés que tomar aire antes de zambullirte, me decían, para tener más alma, pensaba yo. Y era lindo andar por debajo del agua, con un alma más grande. La armonía es escuchar que un grillo no se superpone a un sapo ni a una rana. Y uno entiende, sin dificultad, sapo, rana, grillo. Yo, que no tengo armonía, algo que hago siempre es acostarme de noche, boca arriba, en la ruta. Casi nadie pasa aquí, pero no hay silencio. Y sobra Vía Láctea acostado así. Entonces mi corazón late pequeño entre todo y soy un anfibio, un insecto más que entona por instinto. Mi soledad me vuelve afín, me pone en la misma dirección que el campo. Pulso del mundo, suena tan bien. Trato también de anfibio o de insecto en el mundo. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Continuamos en La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate y deseo agradecerle un montón, mucho y cercanamente a Franco por sus palabras, por su diagramatura sensible, por eso que va componiendo con la vibración permanente del mundo cercano. Y sobre todo, lo que a mí me ha llegado de sus palabras, y por la conversación que hemos tenido recientemente también, va vinculado mucho al ritmo singular con el que se vive. Por eso decíamos esto de esta obra que ha publicado que se llama Disminuya Velocidad, ¿no? Porque se encuentra en ese cruce entre medio, en esas gramáticas permanentes de la urbanidad y las poéticas dislocadas de los tiempos que nos llevan en el pueblo, en el campo, en la ribera. Y en esos lugares donde también el tiempo pasa de otro modo, porque nuestro cuerpo se vuelve paisaje, porque nuestros sentires se abren a esos paisajes. Porque en definitiva el paisaje que nos devuelve la urbanidad no es sino el de lo abstracto y lo veloz. Y como siempre sabemos y decimos, que hay algo del orden de lo sobrenatural, pero que eso de lo sobrenatural es más bien nuestra potencia imaginaria. Que no es lo que sucede en otro mundo, porque uno podría pensar que el pueblo es otro mundo. Sino que eso que nosotros llamamos sobrenatural y que nos gusta decir que tiene que ver con esta condición alquímica, con esta condición chamánica, con esta actitud de vida en definitiva, de abrir los secretos de este mundo que compartimos, es aquello que casi sucede en nuestro mundo. O mejor, podríamos llegar a decir que a nuestro mundo nos llega ese modo de transformarlo en un casi otro mundo. Casi suceder en un modo específico de suceder. Ni calidad ni cantidad, pura intensidad. Yo encuentro en sus palabras, en esas palabras que él llamaba y vinculaba a la palabra animal, a la palabra ojo, a la palabra boca de gato. Y hablábamos también en esos audios que compartimos de cómo parece que el río se vuelve como una cola de agua. Y a mí se me aparecía la imagen de que también desde el mar nosotros sentimos que los ríos son pequeñas antenas de este mar caracol que se lanza al mundo. Muy lentamente, cubriéndolo. Agradezco mucho a Franco por su sensibilidad, por su existencia, porque hay ahí una potencia disruptiva de las formas políticas con las que nuestra vida, nuestro modo de vivir, se va tejiendo en este acelere permanente de las gramáticas políticas de la urbanidad. Encuentro en su decir, y ya no en su lectura, en su decir, la fuerza cadenciosa de una poética de resistencias sensibles que hoy por hoy desde la Legión queremos reivindicar y sobre todo acompañar. Agradezco mucho y te agradezco, Franco, por estas palabras. Continuamos entonces con la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, con nuestro habitual manifiesto. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. En el manifiesto de esta semana queremos compartir una realización que es audiovisual, pero en este caso estaremos transmitiendo, por supuesto, el audio de dicha obra o expresión del colectivo Yo No Fui y Diego Valeriano, con participación de Diego Stulberg también, en virtud de la situación que está hoy por hoy sucediendo en Guernica en relación a la toma de tierras, y queremos compartir entonces muy rápidamente unas breves palabras de la Asamblea Feminista, porque sabemos que ese desalojo de la toma de Guernica es inminente y que denuncian que está programado para el 1 de octubre. La bonaerense, aparte de disparar con plomo contra militantes de la coordinadora de trabajadores desocupados, Aníbal Verón, hostiga y agrede permanentemente a los habitantes de la toma, que están intentando instalar desde el propio gobierno que hay gente violenta o que hablan de sectores de izquierda. O sea, las clásicas enunciaciones en vísperas de toda represión, ¿no? Y realmente no es cierto. Eso es lo que enuncia esta expresión, este documento. Hay personas como cualquiera de nosotros, pero que no cuentan con otra cosa que sus cuerpos. Del otro lado está el proyecto de expansión de barrios cerrados que cuenta con total complicidad de la política y la policía. Y el asunto es complejo y los maniqueísmos nunca son apropiados porque justamente generan estas rivalidades, pero el antagonismo concreto en este caso es insolayable. Compartimos entonces brevemente este comunicado, el final sobre todo por cuestiones de tiempo, pero que pueden ver en las redes. Se llama Nos duele Guernica y dice finalmente: Nos duele Guernica, el destino de muchas familias y niñas no puede quedar en las manos de alguien como Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien fogonea una salida represiva y violenta como única solución al conflicto. Repudiamos las violencias del Estado a la hora de resolver los problemas sobre el acceso a la tierra para vivir, como viene sucediendo en diferentes puntos del país. Desde los feminismos populares y comunitarios proponemos seguir fortaleciendo espacios y acciones por el derecho a la tierra y el buen vivir. No al desalojo en Guernica, nos duele Guernica, tierra para vivir, feminismos para habitar. Compartimos entonces esta producción, al menos en su versión sonora, del colectivo Yo no fui Diego Valeriano, en virtud de la toma de tierras de Guernica. Buenas, buen día. Mi nombre es Camila, soy compa, vecina, delegada, madre, hija. Estoy ocupando tierras de la recuperación de los cuatro barrios de Guernica. Amor se dice arrancar, ocupar, respirar. Y tierra es otra forma de decir manija, alegría, pelea, plantarse. A Caro la alegría de sus hijos corriendo por la toma no se la quita nadie. Ni las ministras ciegas, sordas y mudas, ni el frío, ni el vigilante de Berni, ni las dudas a esa hora de la madrugada, ni los patrulleros que merodean sabiendo que cada día pueden un poco más, ni ese periodismo Ortiva, ni la orden de desalojo. Alet me dice que las pibas saben y cuando se juntan todavía saben un poco más. ¿Cómo no saber? Si ya pasaron por todas, si entienden de tanto andar. Si saben lo que somos los chabones, las piezas de alquiler, la calle, las trabajadoras sociales, los trabajos inmundos. Las pibas saben que el ánimo es un músculo que entrena en la toma. Y ese saber recorre todo hasta hacerse piel, abrazo, discusión, asamblea, pelea, nylon, chapa, hermandad inesperada. Ale cuenta que hay un clima de resistencia festivo, calmo, seguro. Un clima en el que se puede respirar, compartir esas ganas de respirar, conspirar, darle otra entidad a la política, construir alianzas. Con Ale charlamos de varias cosas. De la organización, de las giladas, de quiénes se borran, de cómo aguantan la toma. Y me cuenta que una pibita, 20, 21, una mina, una mujer, una que banca allá en Guernica, le dice: nuestra lucha no es solo por un pedazo de tierra, es también para poder armar una época de recuperación de la tierra, de transformación de la política, de reconstrucción de los vínculos. Quedamos careta. Careta ella, mucho más careta yo. Armar una época, ocupar una época, recuperar la política, desplazar otra época, esta época que no permite nada. Ni respirar el aire, ni tomar el agua, ni reír a los guachines, ni jugar en el campito a las nenas, ni levantar una casa. Amar se dice arrancar, tomar es vivir, y habitar es armar una época, esta época nueva, la época de ellas. Revelación, pelea, agitación, construir barricadas para poder respirar juntas, para rajar a los violentos, para seguir mostrando que es acción política, para flashear cosas lindas, para que los garrones queden bien lejos, para vivir la tierra, para seguir haciendo mundo.